cursing out the crimes I committed. Said, ooh, is the mighty return of the heartbreak here beyond the gates of the west? The Calimucho cats, they're gonna do it the best, yeah. Yeah, well, you like cheap cut and steel. Well, yeah, you like cheap cut and steel. Bienvenidos a otro programa más de Rutas Enemigas, podcast número 196. Ya nos vamos acercando al 200, queda poco. Luego os cuento, si me acuerdo al final, os cuento algo de esto. Como siempre, rutasenemigas.blogspot.com, en Spreaker, el show de Rutas Enemigas, en archive.org y en Radio Bra, en Nava, Asturias, pues todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde nos podéis escuchar a través del TuneIn, que podéis encontrar en el blogspot de la radio, de Radio Pra. Bienvenidos a todos, menos a aquellas almas sensibles, ¿no? O pacifistas y redentos, o yo que sé, o menores de 18 años, que pues se sientan un poco turbados por la temática del especial de hoy. El asunto es muy sencillo. Crimen, asesinato, homicidio, matanzas, sangre, sudor, lágrimas. El lado más oscuro del alma humana, reflejado en un puñadito de canciones de rock and roll. ¿Cómo no? Pues rock and roll, como cualquier expresión de los sentimientos de las personas, pues también se hace eco de los malos rollos, ¿cómo no? Y hemos empezado pues con un tema que podría, no es excesivamente macabro, ¿no? o violento, pero que me gusta el título pues para introducir pues el programa de hoy. Se llama el tema Tales of Crime, Part 1, los cuentos del crimen, parte primera, de un grupo multitudinario y cambiante de Alabama, llamado Pine Hills, Hill Haines. Una banda dedicada a lo que ellos llaman la ghost music, bluegrass, gospel, country, etcétera. Todas aquellas músicas que dicen que están muertas para la sociedad en general, ¿no? De la época actual. Una banda, como he dicho, de Alabama, que editó esta canción en un 7 pulgadas, Tales of Crime, del año 2011, editado por K Records, la famosísima discográfica indie de Olympia, creada por Calvin Johnson, de Los Big Happening, y a la cual que acompaña por la parte segunda, que no tiene nada que ver con este rollo folky, ¿no? En el otro lado hay una especie como de rap oscuro ahí extraño, ¿no? En esta canción, pues nos hablan de ese sur sucio y pasado de moda, ¿no? Ese sur de whisky destilado en ilegalmente, ahí está lo del crimen, y impregnado de derrota, ¿no? Una de las frases que vienen en el tema, pues que a mí me gusta bastante, es: a través del cañón de tu pistola viste al hombre más muerto que haya sobrevivido a una paliza. Bueno, pues ahí está Pine Hill Haines, y ahora a continuación pues vamos a pasar directamente a uno de los protagonistas del día de hoy, a una banda esencial que van a centrar la sección Divergencias, que tenemos siempre que hay un especial. Son los Cramps, la banda californiana de Poison Ivy, de Luz Interior, y donde han pululado gente tan interesante como Brian Gregory o Keith Congo Powers. El disco que vamos a escuchar hoy se llama Smell of Female, es su primer disco en directo, su tercer LP en la cuenta general, del año 83, grabado en el Peppermint Lounge de New York City, un mini LP de 6 canciones, en origen, luego se le metieron más en CD, y que es súper crudo y está y sangra. Para mí este disco sangra. ¿Y qué decir de los Cramps? Pues una banda que en sus referencias literarias, ¿no? Pues está toda la cochambre, ¿no? De la subcultura y de la basura blanca, ¿no? Los monstruos, los zombies, los asesinos en serie, los whisky barato, la suciedad, lo primitivo, lo básico, lo originario, ¿no? Pues qué decir de ellos. Vamos a poner tres cancioncitas y vamos a dejar hablar a los compañeros de Divergencias. Primero vamos a oír Call of the White Hat. Luego hablará Gaby Saylor. Después escucharemos Faster Pussycat. Oiremos las opiniones de Fer Chinaski y de Carlos Watts. Y cerraremos la sección con I Ain't Nothing But a Corehound. Escuchemos a esta gente, escuchemos a los compañeros de Divergencias y escuchemos a los Cramps con este Smell of Female. Yeah. If you'd like to see beautiful girls driving fast sports cars and breaking jocular-tory type he-men's spines. Hola Dani y hola a los oyentes de Rutas Enemigas. A principios de los 90, los aficionados al cine friki tuvimos la suerte de que con el boom de los videoclubs se abrieran de par en par las puertas a miles de películas de serie Z de difícil localización. Entre todos aquellos títulos descacharrantes, tuvimos la suerte, entre comillas, de poder disfrutar del catálogo de la legendaria productora Troma. Decenas de películas con psicotrónicos títulos, portadas alucinógenas, argumentos surrealistas y presupuestos ridículos, que aderezaban con ligeras dosis de sexo prepúber y gore infantil. Los zombies paletos, los surfistas nazis deben morir, el condón asesino, o la mítica saga del Vengador Tóxico, el superhéroe friki armado con su fregona radioactiva. Desgraciadamente, cuando por fin podías sentarte en el sillón y disfrutar de aquellos festivales de cultura trash, te encontrabas que el tiempo de duración de la película se dilataba entre innumerables bostezos. Y descubrías la dura realidad. Los surfistas nazis molaban más en la carátula de la película que en la pantalla de la televisión. A pesar de todo, Troma siempre tendrá los respetos absolutos de todos los amantes del cacaculo pedopis, por su desfachatez absoluta, su mala baba infinita y su amor por lo que hacían, pero la realidad es que eran más chanantes los títulos de sus películas que los atentados fílmicos en sí. ¿Los Cramps? Ah, sí. Los Cramps. Pues aunque no lo parezca, ya he hecho la crítica de esta banda. Dos tipos que me caen tan bien como mal me sientan sus discos. Pues lo siento mucho, pero es lo que pienso de los Cramps. ¡Un abrazo! Lo primero que tengo que aclarar es que soy de esos tipos que no pueden decir aquello de yo estuve allí cuando tocaron The Cramps en un sitio u otro, ¿no? Porque nunca lo llegué a ver en vivo. Y eso es algo que creo que jamás voy a poder superar, realmente, lo digo de corazón. Absolutamente toda la gente que conozco que los ha visto en directo me ha comentado que es una de las experiencias más salvajes que ha podido vivir en lo que a música en directo se refiere, ¿no? Y eso, el hecho de no poder haberlo comprobado en persona, pues te deja tocado para el resto de tus días y además este tipo de música, ¿verdad? es una de las razones que hizo que cuando nos quedamos sin Lux Interior todo se vino abajo, ¿no? Como cuando desapareció Joey Ramone o Strummer, por poner un par de ejemplos, no sé. Bueno, los Cramp formaron probablemente la pareja más explosiva y sexy de la historia del rock and roll. Bueno, sin el probablemente, diría yo. Y su música, esta música a caballo entre el punk, el rockabilly más primitivo y todo ese aire garajero y de autenticidad que le rodeaba, yo creo que ha sido un referente, pero ya no solamente para músicos, sino para artistas de diversa índole, ¿no? Y la verdad que han sido bandas sonoras de nuestras vidas de muchos de nosotros. A raíz de que Dani Rutas me pide que comente el Smell of Female, entra en una serie de semanas de estas que las que no paras de escuchar la discografía entera de una banda, que ya te pones pesado, que ya la familia te dice, ya está bien, ¿no? Y la tenía un poco olvidada, no sé, bueno, porque siempre estás escuchando un montón de cosas, así que ha sido un enorme placer reencontrarme con todo ese material fantástico y con todo el legado maravilloso que nos dejaron. Yo, quizás el álbum al que tengo más cariño es el Psychedelic Jungle, porque fue el primero que cayó en mis manos, pero creo que este Smell of Female es el primer directo de la banda, creo recordar. Es mi favorito. Ya con el comienzo con The Moss me parece demoledor y no es de extrañar que en ese sonido los escuchemos en posteriores grandísimas bandas como los Scots, por ejemplo, porque al igual que ellos, pues rescatan todo ese encanto del rockabilly más oscuro y desconocido y que tanto gustaba investigar tanto a Lux Interior como a Poison Ivy, ¿no? You Got Good Taste es mi corte favorito probablemente porque me flipa la guitarra de Poison y tan sencillas pero también construidas, ¿no? Creo que era un poco su marca de la casa, digamos. Y esa despedida del tema de Lux, que muy a lo Elvis, también me parece fantástica, ¿no? Luego también destacaría la versión del Faster Pussycat, que es potentísima y es uno de los momentos álgidos del disco. Y las guturales Call of the Wigad y Seaset, que tiene ese aire de melodía que parece que viene de la selva y que puedo imaginar que en directo tenían que ser uno de los momentos más especiales de los conciertos, ¿no? El Surfing Dead, perdón, que cierra el disco, lo hace de manera impecable. Yo creo que es otra de mis favoritas, ya no solo del disco, sino de todo el universo Cramps. Y, en fin, en definitiva, una banda imprescindible en todos los sentidos. Venga, saludos. Hola Dani, hola a todos. The Cramps, más que un grupo de música, fueron los creadores de un universo particular en el que mezclaron cosas muy diversas, pero consiguieron hacerlas encajar todas. Cine serie B, naves espaciales de extraterrestres, zombies, sangre, vísceras, sexo, surf, pin-ups, rockabilly, punk, cuero negro. Muchas veces más conocidos precisamente por toda esa imaginería y su sonido particular y primario, más allá de por las canciones en sí. Sus portadas retrataban también todas estas obsesiones, bien en dibujos con un diseño muy particular y reconocible, o bien con fotografías, y los propios Lux Interior, cantante, y Poison Ivy, guitarra, lucían un look también muy reconocible, él de cuero negro de la cabeza a los pies, ella con sus faldas imposibles y anticuadas, sus botas altas y la melena rizada. Bueno, a mí, cuando escucho a The Cramps, me dan ganas de golpear cosas y hacer el cromañón hasta agotarme. Lo que pasa es que tengo poco fondo físico y me canso pronto. Escuchar a The Cramps es como entrar en un bucle en el que todo responde a los mismos motivos, efectos y giros. Y pocas veces encuentras algo sorprendente en un disco de The Cramps. Eso está bien porque sabes lo que vas a escuchar. Pero ante esa falta de sorpresas, ante ese guión mil veces escrito, hay que estar muy entrenado para no acabar hastiado. En ese sentido, el disco que nos propones pues está muy bien, un mini LP, después fue ampliado al EP con tres canciones más, pero muy cortito, poco más de media hora, genial, así que en dosis pequeñas mucho mejor. Y hasta tiene una pequeña sorpresa en Faster Pussycat con un pequeño cambio de registro, la aparición de una línea melódica más elaborada de los habituales gruñidos de Interior. Y además tenemos a Kid Congo Powers a la guitarra rítmica, que está bien. Acaba el disco original y en los temas extra también está la mítica Seaset, que es de los temas, bueno, creo que es de los temas más conocidos de la banda. Así que bien, pero vamos, visto una, vistas todas. Ese universo y esas obsesiones acaban agotando la mente a nada que te salgas de los golpes y esa exaltación de lo primario que provoca la banda con las primeras notas que escuchas. Y primario es la palabra para describir a Lux Interior, que en paz descanse. Yo vi dos veces a The Cramps en directo. La primera fue en la primera edición al aire libre de la Esquena en 2003, y allí flipé con el desmadre continuo del cantante, arrancándole constantemente el cable del micro a mordiscos y arrastrándose por el suelo fingiendo orgasmos. Bueno, todo un show. Los volví a ver en 2006 en Paredes de Coura y ya me resultó como demasiado mecánico. Sí, él mordía el cable, se retorcía, se comía el micrófono y todo eso, pero parecía cansado, parecía harto de hacer otra vez el mismo show. Eso me pareció a mí, algo, percibí algo funcionarial. Lo vi cansado a Lux Interior de su propio personaje. Y poco tiempo después dieron su último concierto, en noviembre de ese mismo año, y 3 años más tarde Interior fallecía. A lo mejor se había cansado, ya se le había acabado la ilusión. Y en conclusión, y volviendo al disco, pues bien, vale, no voy a decir que no, tampoco me voy a volver loco, está bien que existieran The Cramps. Y vamos, que yo me aburro si tengo mucha dosis de ellos, pero alguna vez, de vez en cuando, entra bien. Es bueno tenerlos a mano por si te dan ganas de asilvestrarte, pero no deberías escucharlo muy a menudo, puedes acabar comiéndote algún micrófono. Crimson, Bueno, pues ahí estaba ese repasito al Smell of Female de los Cramps, esa vuelta de tuerca punk a los sonidos más cutres y zopencos de los 50, que contribuyó a dar forma al psicobilly. Y nada, seguimos con el programa, este programa criminal. Y ahora nos vamos con la parte más, podríamos decir, más estrambótica, más excéntrica, a la vez que británica, ¿no? Pero vamos a escuchar a dos grupos que ya hemos oído por aquí, pero claro, en esta ocasión pues centrándonos un poquito en el tema, ¿no? El primero se llama Paul Roland, un peculiar cantautor inglés, también es investigador de lo paranormal, o sea, imagínate. Le llaman por ahí el Lord Byron del rock, le han llegado a llamar. Un tío súper prolífico, tiene 105 referencias propias y 52 participaciones en recopilatorios en no muchos años, la verdad. Es un fulano que es un gran creador de personajes curiosos en sus canciones. Ejemplos, pues verdugos retirados, adictos al opio. Y como no, ha cultivado mucho el tema asesinos, sobre todo victorianos. No es el caso, en este caso no es así. Es victoriano el asunto, pero no es un asesino, propiamente. No es un asesino lo que habla. La canción se llama Nursery Crimes. Está incluida en el disco Happy Families del 88, en el cual colabora con un grupo de cuerda y viento que se llama The Windham Hill Wine and String Ensemble. La canción de que va, vamos, todavía así para que vayamos un poco en progresión en el ambiente criminal, pues en este caso se trata de una niñera ex delincuente que introduce al protagonista, a su cuidado, a su niño al que cuida, ¿no?, en el mundo del robo y del crimen. Y él mismo ya dice que no va a poder escapar de allí. Vamos a escuchar ya el pop de cámara y decimonónico de Paul Roland, Nursery Crimes. When I was young I didn't have too many little friends, only one and she was 3 school years and 10, a nanny with the most peculiar pedigree, a former felon, but she was always good to me, and when they came for her she shooed me down the drain. Off with mummy's jewels, we'll not see her again. She taught me how to forge a fiver from a stolen plate, how to do my time, made a guest of the state. She gave me lessons on the blowing of a strong room door, too much jelly and the nursery went through the floor. And when they came for her, she shimmied down the drain. Made off with mummy's jewels, would not see her again. I learned the rackets and the value of a good disguise, how to case a joint and how to fence the merchandise. And now I'm older and they ask me what I want to be, a life of crime is sure to be the life of me. And when they came for her, she shooed me down the drain. Made off with mummy's jewels, would not see her again. Paul Roland, espero que les haya gustado, súper curioso este tema, sí señor, Nursery Crimes. Y ahora vamos con la segunda banda británica y excéntrica de este paquete, ¿no?, de esta pequeña sección dentro de este especial crimen, asesinato y homicidio de Rutas Enemigas, que se llaman Tiger Lilies. Ya los hemos oído por aquí cuando hablamos un poquito de punk, de lo que yo entiendo por el punk, yo también considero a esta banda punk. Es un trío inglés, cabaretero y vodevilesco, a la par que oscuro y siniestro. Súper prolíficos también. 37 LPs en 27 años, una barbaridad. La canción que vamos a escuchar, que se llama Murder, de su tercer LP, Ad Nauseam, del 95, pues nos pone en la cabeza directamente de un psicópata asesino. De un punto de vista muy exagerado, muy muy, muy, muy, muy loco, ¿no? Como estos tíos son, ¿no? O sea, ellos van siempre pintados, con trajes antiguos, ajados, ¿no? Pues esa imagen también la proyectan en su música. Es bastante demente. Unas frases de este tema, de Murder. El asesinato es fácil. El asesinato es divertido. Es mejor que el sexo porque siempre culmino. He asesinado tanto que he perdido la cuenta. El placer que me proporciona es incalculable. Vamos a escuchar a Tiger Lilies con Murder. 1, 2, 3, 1, 2. Enfermiza y demencial, como ya sola, este Murder de los Tiger Lilies, con ese final, diríamos que orgásmico, y con esa obsesión, ¿no?, por una frase o una palabra determinada, sobre todo en ese tramo de la canción en el que el protagonista relata cómo avanza, entre comillas, en su carrera homicida, y pasa de matar gatos a matar perros. Ahí estaban, Tiger Lilies, muy especiales también, un grupo muy, muy especial. Y seguimos con Astracanadas, ¿no? Pero más amables esta vez. Y nos vamos de Inglaterra a Galicia para escuchar a nuestros queridísimos Siniestro Total. Vamos a escuchar un tema de su disco quinto, el EP del 87, De Hoy No Pasa, donde podíamos escuchar temazos como Diga Que Le Debo, De Hoy No Pasa, propiamente dicho, o Nihilismo. Un disco muy de Miguel Costas, para mi gusto. Ese está muy presente la voz de él y, no sé, la veo como muy, muy de él. Pero esta ocasión el tema que vamos a escuchar es de Julián Hernández. Se trata de Baño de Sangre en Puerto Banús. Una historieta donde nos cuenta cosillas acerca de esta especie de aristocracia del crimen que opera en Puerto Banús, esa meca del pijerío hortera ochentero español. Vamos a escuchar a Siniestro Total. Nos enseña mucho sobre el manejo del serrucho. Baño de sangre en Puerto Banús. Tenemos un yate con tripulantes. Mueren entre gritos horripilantes. En las elecciones nos ocupan las ejecuciones. Baño de sangre en Puerto Banús. Nos invitan a puestas de largo. El anfitriona nos hacemos barro. La aristocracia la dejamos hecha una desgracia. Baño de sangre en Puerto Banús. En el barco, en la caja fuerte, achantamos armas y grilletes. Viernes 13 y los aquelarres. Es mejor el perro que no ladre. Baño de sangre en Puerto Banús. Baño de sangre en Puerto Banús. Siniestro Total y su Baño de Sangre en Puerto Banús. Seguimos, ahora nos vamos a Valencia, más cerca en el tiempo, 6 años atrás, 2010, primer LP de este grupo valenciano, este trío, que creo que ahora andan por ahí, por Inglaterra, por Londres, por lo que parece que ponen en su Bandcamp. Se llaman Las Rodilleras y este primer LP se llama Horror Pleni e incluye una canción titulada Homicida. After Puna saco ahí del bueno y vamos a escuchar estas andanzas de esta homicida. Vamos con ellas, Las Rodilleras. ¡Homicida! ¡Ah! Ahí estaban las rodilleras con Homicida. Y vamos a escuchar ahora un grupo chileno de Santiago de Chile, para ser más concreto, representante de la escena psicobilly de ese país. Estaría bueno que no hubiese aquí una banda de psicobilly, aunque estaban ahí los Cramps, que podríamos decir que son unos originadores de este movimiento, pero ya propiamente dicho psicobilly a saco, vamos, puro y duro, pues estaría bueno que no hubiese ninguna banda representada en este programa de hoy. Se llaman Voodoo Zombie, los descubrí gracias al señor Mario, que vino por aquí a hacer un programa de psicobilly especial en Rutas Enemigas, cuando todavía estábamos por allí por Onda Polígono, y pues me descubrí esta banda y la disfruto desde entonces bastante. Vamos a escuchar un tema de su primera referencia del 2007, la demo del horror, la llamaron, que se llama Camino de Sangre. Katana Zombie a la voz. Y vamos a escuchar esta especie, otra vez, otra road movie, también aquí hay coches, que hablan acerca de la huida de un escenario de un crimen, parece. Eso es lo que me da a mí entender. Escuchamos a Voodoo Zombie y su Camino de Sangre. Zombie, Camino de Sangre. Y de Chile cruzamos el charco de nuevo a la península y nos vamos a Santurce a escuchar un tema del trío más grande que ha dado esta tierra. Escorbuto. Trío que no volverá, por mucho que se intenten algunos empeñar en ello. Bueno, vamos a escuchar un tema que se quedó fuera del especial aquel que hice en el Internacional de los 40 años del punk este, esperando una ocasión pues como esta, y ahora pues zasca, va a caer. Se trata de Tamara, por supuesto, una de mis canciones preferidas de siempre, de su Antitodo, su disco, mi disco preferido de Escorbuto, segundo disco completo, porque no cuento Zona Especial Norte, que hizo con Rip, del año 86. Una canción que siempre me ha fascinado, con esa decadencia y ese rollo enfermizo que se trae. Y donde nos podemos encontrar con una historia de crimen por venganza. El protagonista se lleva por delante a una pederasta que abusó de él cuando era chico. Vamos a escuchar a Escorbuto. Vamos a escuchar Tamara. Ha ha ha! Ahí están los Scorbuto. Y ahora pasamos a una de las bandas que me resultan más agresivas de las que yo me haya topado. Yo diría que en sus canciones la violencia se toca, se palpa. Directamente te fostian sus temas, o sea, te inflan a hostias, ¿no?, sus canciones. Se llaman Poison Idea, una banda de Portland, Oregón, punk, del mejor. Y vamos a escuchar Murderer, de su cuarta referencia del 87, War All The Time. Una canción que parece que comienza hablando de la guerra, me lo parece, pero al final parece hablar más bien de una relación sentimental totalmente podrida, acabada e hiperviolenta. Una frase o un párrafo del tema de este Murderer: hazme un favor, dispárame en la cabeza, no quiero follarte en tu lecho de muerte, hazme un favor, apuñálame en el corazón, compartimos un momento fatal. Poison Idea. Tremendos, intensísimos los Poison Idea con este Murderer. Y seguimos por canciones que tienen a el Murder en su nombre. Van a ser cuatro. Ahora nos vamos con una visión más social de la violencia, más de otra manera, ¿no? Y muy relacionada, totalmente intrínseca al lugar que los vio nacer a esta banda, a los Sepultura. Hablamos de Brasil. Y la canción se llama Murder y está incluida en su disco Arise, el cuarto del 91. Unas frasecitas: no puedo confiar más, los criminales están dentro de la ley, tengo algo que decir, donde yo vivo no se cree en otro día. Ahí va el tema real de Sepultura, sí señor. Bueno, pues ya nos vamos acercando al final del programa y vamos a poner ahora un tema de una banda sonora que es fundamental para mí, para lo que luego significó, pues bueno, luego y durante. Significó pues la mezcla entre el rock, el metal, el punk y el rap. Se trata de la banda sonora de Judgment Night, del año 93, una mierda de película, pero cuya música es impresionante. La canción, vamos, ahí hay cosas incluidas como, yo que sé, canciones donde tocan a la vez Helmet y House of Pain, tienes Fan Club y De La Soul, Slayer y Ice-T, de esto lo hemos puesto por aquí, por cierto. Y la que vamos a escuchar ahora es Faith No More y Bulla Drive, uno de los singles del disco. Y pues aquí pues se habla de lo que se habla, la violencia del gueto, la violencia del barrio allí en Estados Unidos. Escuchemos a Faith No More and Bulla Drive, Another Body Murdered. You wanna pass by the rim, then the king start passing. All these fools throwing the things that they gotta testify. They never get the reply. So how long can you live when it takes the light to win? Keep smoking that ass. Bang your head to this. Buah, vaya pasote. Y eso que yo no soy muy de Faith No More, ¿eh? Pero joder, esta canción es una barbaridad. Por favor, si no habéis escuchado esta banda sonora, Judgment Night, hacerlo, porque vamos, merece mucho la pena. Y ahora vamos con un caprichito aquí, guapo. Vamos a escuchar a los New Order. Una canción que salió solo en single en 1984, se llama Murder. Fue grabado en el 82 en las sesiones del Power Corruption and Lies, su segundo LP, y tiene ese toque de Joy Division que todavía mantenían aquí, ¿no? Los New Order todavía. Y la letra es curiosa porque son dos samples, no tiene nada más que música y dos samples de dos escenas de dos películas. Una de Calígula, un gran asesino histórico, y la otra es del 2001, una dosis en el espacio, cuando asesinan, entre comillas, a HAL 9000. Vamos a escuchar a New Order con Murder. Order, New Order, un temazo, sí señor. Bueno, y esto se ha acabado. Vamos ahora con el último tema, pero antes de él, pues vamos a comentar un par de cosillas. Por una parte, ya hay fecha para la fiesta del programa 200 de Rutas Enemigas. Va a tener lugar en el Internacional el día 16, aquí en Toledo, el día 16 de julio, con L, a eso de las 9 o así de la noche. Estaremos ahí pinchando un poquito, dándole a los platos, pues Juan, el del Inter, Fernando, de Black Bass, y este servidor, que va a ser la primera vez que pincha con vinilo en su puta vida. Vamos, he pinchado 3 veces y nunca con vinilo. A ver qué sale. Lo pasaremos bien, seguramente. Bueno, eso por un lado. Y luego por el otro, pues nada más que anunciaros que la semana que viene y la siguiente, o sea, 2 semanas, Rutas Enemigas no va a estar en las redes sociales ni en los podcasts, porque nos vamos de vacaciones, que ya va siendo hora. Volveremos a finales de mes, no preocuparse, con un especial de la fiesta de Rocktopus, de presentación de la discográfica Rocktopus con Hartur. Y nada más, vamos a presentar la última canción de este especial truculento homicida. Son 713 de amor, ya hemos puesto alguna canción por aquí, de este disco también, pero no hemos puesto esta que toca hoy. El disco se llama Horrores Varios de la Estupidez Actual, es su segundo y último LP del 94. Son de Málaga, eran de Málaga, eran inclasificables, pero eran fantásticos. Y la canción que vamos a escuchar se trata de Nos cambiaron por pistolas, una epopeya de 20 minutazos, crónica de un parricidio anunciado y totalmente justificado, como podréis comprobar. Os voy a dejar con ella. Nada más que decirlo, que espero no haber alterado mucho vuestros tranquilos sueños y hasta la vuelta. Chao, nos vemos. 713, vamos. sierra inhumana nacimos mis dos hermanos y yo. De mamá solo conocimos la cruz que había sobre su tumba, pero mejor hubiera sido conocer la de papá. Ahora os contaré por qué. Nuestro padre era un viejo de pelo blanco que montaba un caballo tordo y recorría las poblaciones que había en los alrededores, disparando a diestro y siniestro sus pistolas, motivo de su locura, para engordar la cifra de cruces en los cementerios. Noche de luna gitana, un tablao de aglomerado aguantando sin reproches los taconazos de una bailaora. Al fondo mi padre jugando a las cartas, se quedó sin dinero y preguntó al gordo: ¡Ey! ¿Aceptas como apuesta las vidas de mis tres churumbelillos? Y con la condición de que yo tenga, ¡ay, pierda o gane!, una decena de pistolas de esas nuevas que tú tienes y un carro lleno de munición. El gordo dijo sí con sarcasmo y mi padre, ¡ay, mi padre!, perdió, claro. Esa misma noche venían a recogernos dos trabajadores de la hacienda del gordo. Apestaban a vino. Nos sacaron a empujones de la cama. Mi padre disparaba al techo y a los muebles sin ton ni son, y cada uno de ellos sujetaba a uno de mis hermanos. Mi padre me sujetaba a mí. Yo desde el primer momento sabía que aquello era el final. Y en el primer descuido que tuvieron, salí corriendo por la puerta de atrás. No sabía lo que me esperaba allí fuera, pero no volví la vista atrás. No, no volví la vista atrás. Pero no volví la vista atrás. Mucho tiempo anduve vagando por aquella sierra inhumana buscando a mi padre, pero no lo encontré. Y poco a poco me fui enterando de lo que ocurrió con mis hermanos en boca de los habitantes de las poblaciones cercanas a la hacienda. Mi hermana vivía custodiada por dos viejas de vestido negro, caras de hiena y sonrisa desdentada. Tenía 11 años cuando la sangre la hizo mujer con dulzura. Quería el gordo que fuera mujer y madre al mismo tiempo, que toda la hacienda se vistiera de fiesta para tan señalada fecha. Así que decenas de sirvientes trabajaban sin descanso, poniendo farolillos, largas cadenas de flores hechas a mano, construyendo largas mesas para el banquete, donde habría comida para un par de años y bebida suficiente para emborrachar a un ejército. Gordo estaba descosido dando órdenes, esperando el momento con impaciencia, cuando le avisaron de que dentro todo estaba preparado. Habían llevado las sirvientas a mi hermana a una habitación donde había una cama, hermana gemela del patíbulo. La ataron brazos y piernas con cuerdas y extendieron una alfombra roja desde los pies de la cama a la puerta. Y entró el gordo, sudoroso, maloliente, con la celestes como el cielo de verano. Ojos celestes como el cielo de verano tiene este niño, cantaba mi abuela cuando le daba el biberón de vino barato y le hacía dormir la siesta en su butaca desvencijada. El gordo se encaprichó de esos ojos, mal asunto. Mi hermano limpiaba establos, descargaba carros y arrastraba burros cargados hasta la agonía. Servía de bufón a ratos para divertir y excitar al gordo y sus secuaces. Un día, hora del almuerzo, llamó el gordo a mi hermano a su salón. Le pegó puntapiés hasta hacerlo desmayar. Le echaron agua a sus secuaces reanimándole y todavía tuvo mi hermano que hacer alguna pirueta, contar un par de chistes y de enseñar su pito y dejar que el gordo lo tocara y lo besara. Entonces el gordo cogió un sacacorchos que había de la mesa y le arrancó los ojos celestes como el cielo de verano. ¡Ah! ¡Los celestes como el cielo de verano! ¡A mi hermano! Y se hizo un collar que colgaba sobre su pecho. Terminado el trabajo de mi hermano, porque llegada la noche tenía que servir a la esposa del gordo mientras éste empinaba el codo en cualquier taberna de una población cercana, soñando con arruinar familias como la nuestra. La señora en sí no era gran cosa, verrugas con pelos en la cara, surcos de una infección mal curada por todo el cuerpo. Su antepasado lesbiano la poseía, mi hermano era su nuevo juguete, el nuevo perrito de la niña rica de la hacienda. Así que esa noche acompañaron a mi hermano, le ayudaban a subir las escaleras hacia el dormitorio de la señora. Abrieron la puerta y allí estaba ella, tumbada, desnuda, sobreexcitada, mirando en éxtasis a la lámpara. En su entrepierna había una montaña. Y madre apaleada, mi hermano un espantapájaros ciego, ahuyentando cuervos en los sembrados de la hacienda, mi madre un montón de huesos comidos por gusanos. ¿Por qué nos cambiaste por pistolas, papá? ¿Eh? ¿Por qué? Pero no dejaré de preguntarte hasta que me contestes, papá.